tuyo que ya no me estás queriendo. Si es que tú me andas odiando, yo por ti me estoy muriendo. Que te vas para muy lejos para desechar mis pasos. Tan solo es por darme dique, por eso no te hago caso ni machete. Con dos filos podrán romper nuestros lazos. ¿Dónde irás que yo no vaya? ¿Dónde estarás que no esté yo? Para ti seré un fantasma, no podrás encontrar amor. Para desechar mis pasos. Tan solo es por darme dique, por eso no te hago caso ni machete. Con dos filos podrán romper nuestros lazos. ¿Dónde irás que yo no vaya? ¿Dónde estarás que no esté yo? Para ti.